6 minutos sobre la 1 del mediodía, seguimos avanzando ya en la recta final de la mañana. Un apunte antes de continuar, se lo comentamos anteriormente, es que la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo nos ha comunicado que debido al mal tiempo se aplaza hasta el próximo 20 de mayo la celebración de la tarde de juegos para niños y niñas, que estaba previsto para hoy viernes. Así que no será hoy, sino el próximo viernes 20 de mayo. Actividad que será llevada a cabo en colaboración con la Asociación Camenae. Insistimos, el viernes, por tanto, 20 de mayo a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Verdura. Eso, como decimos, en relación a uno de los apuntes que queríamos insistirles en ello, el aplazamiento de esa fecha. Pero vamos a continuar con otra serie de citas que no están aplazadas. En este caso, que se van a desarrollar dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio de los próximos días en nuestra población. Algunas ya se las anticipamos, como en el caso, por ejemplo, del teatro y de esas representaciones teatrales de Alicia en el País de las Maravillas, desde hoy, a través de Te Atreves Teatro. Y bueno, pues todo ello lo vamos a completar con muchísimas más citas, incluso con lo que son los últimos preparativos en torno a la romería, que está también aquí ya, porque no es este fin de semana, sino el siguiente. Y por tanto, vamos a conversar, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues desde luego, en el caso de Festejos no hay lugar a aburrimiento, hay bastante actividad cada dos por tres, y en este caso, después de las cruces de mayo, pues tenemos aquí encima ya la romería, ¿no? Pues sí, la verdad es que la romería ya la tenemos justo en lo alto, estamos con los preparativos para que el próximo domingo, día 22, pues todas las personas que nos quieran acompañar allí al Parque Medio Urbano, pues puedan tener un buen paseo romero y pasar un gran día de convivencia. Si te parece, comenzamos con ello, ¿no? Ahora vamos con la agenda cultural de estos días, bueno, pues estáis precisamente en lo que es ultimando esos preparativos, ¿no? Sí, tendremos por la parte de la mañana lo que es la misa allí en el jardín, y desde nos ubicaremos en la zona del antiguo cine, y ya pues saldremos lo que es hacia el parque periurbano. Será en la mañana del domingo, y los preparativos pues tenemos ahí para ubicar una carpa. Estamos terminando de negociar con una asociación que va a ser la encargada de la explotación de la barra. Estamos con el centro de día viendo la posibilidad de desplazar a unos 300 adultos, y pues con el correspondiente aperitivo que le daremos por parte de este ayuntamiento, y a todas las personas que quieran acompañarlo, pues también tendrán un aperitivito allí. Y son la gestión más o menos que nos encontramos actualmente en ello. Todo a marcha forzada, pero bueno, porque aquí no hay ningún día de descanso. Sobre lo que sería allí el recinto romero, podemos decir, ¿tan solo esa carpa o habría presencia de alguna asociación más? No, sí, ahora mismo actualmente creo que son 6 carretas las que tienen la solicitud deseada, y pues nada, son la carpa que irá a acompañar justo allí al bar que se encuentra allí en el trasvase. Intentaremos pues ubicarlas con unas correspondientes mesas y sillas para que, esperemos que sea un día también soleado y tengan su buena sombra para los que estén allí, pues pasen una buena tarde. Y pues nada, lo que conlleva en sí pues lo que es la organización de la romería es todas las asociaciones que quieran colaborar y trabajar con nosotros, pues estamos a expensas de que en esta semana ponen un acercamiento con ellos para las que estén dispuestas a la organización y a la colaboración por parte de este ayuntamiento y de esas asociaciones, pues para congregar el mayor número posible de personas. Hasta el lunes, ¿no? En principio está abierto lo que es el plazo para la solicitud de esas ayudas en torno a lo que es el adorno, la decoración de las carretas. Sí, el lunes finaliza, el lunes día 16 finaliza lo que es la subvención que damos por parte del ayuntamiento a la decoración, y esperamos pues claro que el 6 me parece que son las que van actualmente, a ver si podemos intentar llegar a 8 o 10 carretas. Pues mira, ya es un avance también que se hace, y como te he dicho anteriormente, pues queremos que por parte del centro día y las distintas asociaciones, pues albergar el mayor número posible de personas, que es el trabajo que estamos haciendo actualmente. Sobre las carretas que están confirmadas, No sé si lo tienes a mano el dato o más o menos de memoria. ¿Cuáles serían? ¿A qué colectivos corresponderían? Pues la verdad es que no tengo el dato actualmente. Lo está recibiendo todo la técnico de cultura y yo lo único que recibo es la información. El lunes por la mañana, pues sí, nos pondremos en contacto con las asociaciones que no la hayan realizado esa subvención correspondiente. Para así vaya a ser por olvido o porque no hayan escuchado nada, pues le daremos el correspondiente llamada para que nos digan el por qué no quieren lo que es acompañarnos en esta romería. De todas formas, lo que se puede confirmar, por tanto, ya es que es esas 6 carretas más la del santo. Sí, más la del santo, y intentaremos que caigan algunas más, que es lo que tenemos todavía en mente. Bueno, pues esto en torno a la romería que también nos comentabas, ¿no? Se confirma, por tanto, esa misa que suele ser habitual, que sería en el jardín. Sí, en el jardín es la misa de todos los domingos, y estuvimos hablando con el párroco, con Roberto, y dice que allí se haría la correspondiente misa. Esta semana pues ultimaremos algunos flecos, a ver si hay una ofrenda floral o lo que veamos conveniente, pero bueno, que la misa pues de todos los domingos a las 10 de la mañana será la que nos acompañará en la salida hacia lo que es el parque periurbano. ¿Y el itinerario hacia el recorrido que se hará hasta el parque, cuál sería? Pues el itinerario es igual que el año pasado, pues salimos hacia lo que es el trasvase, y al trasvase ya cogemos lo que es hacia, para no tener que ir por carretera, ya cogeremos lo que es por la zona, por el puente que se encuentra, el puente de los cuatro, o no, el otro, el cogeremos, vamos a ver si me aclaro yo, no tengo aquí el itinerario a mano, pero es el mismo recorrido que el año pasado. O sea, sí, evitando en lo posible la carretera. Corte, ahí está, carretera corte, lo que es el polígono, y ya vamos hacia lo que es el trasvase con el mismo itinerario. Sí, se entra por debajo, hacia el trasvase. Ahí está, entra, así es, correcto. Por la parte baja. Pues eso sobre, como decimos, el recorrido, la jornada romera que se prevé para el próximo domingo, recordemos, 22 de mayo. Y con esa participación que todavía está por confirmar, en el sentido de que es posible que se amplíe. 6 carretas más la del santo, y todavía hasta el lunes es posible solicitar además las ayudas. Bueno, esa novedad también, ¿no?, que nos comentas del centro de día, con la participación de unas 300 personas, por tanto, en un aperitivo que se organizará en la carpa que vais a montar allí. Sí, entre la carpa y hierba que se encuentra allí, pues intentaremos albergar el mayor número posible de personas, y allí pues le daremos el descanso a esas personas que nos acompañen allí, y tendremos pues una buena romería, y sobre todo, más importante, que el tiempo pues nos acompañe, que para que así que con las semanas que llevamos de lluvia, la gente tendrá ganas de pasar un buen día de romería. Y de hecho, el parque periurbano, la verdad es que cuando ahí llega un buen día, cada persona se van juntando en grupo, familia, y suele haber muchísimas personas allí que disfrutan de esa jornada. Veremos, ya decimos, este domingo no, el próximo, día 22 de mayo, día de la romería, y el tiempo, en principio, la verdad es que parece que va cambiando, y esperemos que sea una buena jornada y que puedan disfrutar aquellas personas que quieran estar en esta romería de San Isidro 2016. Si te parece, iremos de todas formas ultimando, ¿no?, los detalles ya la próxima semana, ya cerrando todos los flecos en torno a esta romería, y pasamos a otra serie de citas que llegan además este fin de semana. Hay que destacar, por ejemplo, citas que van a llegar en torno al yacimiento de Ocuri. Ya habíamos hablado de un concurso fotográfico, y en ese sentido, pues una amplia participación, ¿no? Pues sí, en el concurso de fotografía, pues actualmente son 24 los inscritos que están desplazándose hacia el yacimiento en el horario que tiene lo que es la visita guiada. En caso de que haya algunos inscritos que necesiten otro horario, pues se unirán con algunos concursantes más para así poderlos desplazar en otro horario. Se pondrán en contacto con la técnico de cultura y ya se le abriría a esos concursantes para que querrán lo mismo las fotos en otro horario para por el tema del sol y demás. Pero bueno, son 24 concursantes los que ahora mismo están realizando sus fotos allí en el yacimiento, y la verdad que nos comentaron el otro día algunos de ellos que que con muchas ganas, porque es un paraíso lo que tenemos en el yacimiento. Y de hecho, ya habías anticipado, ¿no? Lo habías comentado que de cara a las próximas semanas pretendéis que haya un buen número de actividades, también durante el verano, como en otras ocasiones, y lo más próximo va a llegar pues este sábado, no, el siguiente, el 21 de mayo, con las Musas de Ocuri. Coméntanos. Sí, pues es una visita guiada en la que va acompañada por estas musas, las que realizan distintas paradas y contemplan pues las actuaciones de ellas allí en el yacimiento. Es un aforo limitado que tenemos, que son 50 personas por cada sesión. Tendremos dos sesiones, una a las 7 y otra a las 8:30. La duración es una hora aproximadamente, y en la oficina de turismo pues tenemos las entradas, que si no me equivoco es a 6 € el precio. Es una de las iniciativas que tenemos porque queremos que muchos vecinos de Ubrique pues tengan la posibilidad de subir, y que mejor que darle otra actividad alternativa que no sea solo subir y ver yacimientos, sino que se encuentren más a gusto acompañado con esas musas que estarán allí el sábado 21. Más cuestiones. Hablamos de concurso fotográfico en torno a Ocuri. Bueno, pues también podemos anticipar alguna cuestión en torno al concurso de fotografía organizado con motivo de la crujida de gamones, ¿no? Sí, tienen todo el mes este para enviarnos las fotos correspondientes de la crujida de gamones. Me parece que son 3 o 4 las que han llegado ya aquí a las dependencias municipales, y durante todo este mes pues irán enviándonos las fotos para que el año que viene pues sea el cartel tan significativo de esta fiesta de interés turístico que tenemos en Ubrique. Y esperemos también que tenga una gran acogida por muchos ubriqueños. Hay un dato que te quería comentar, Juan Carlos, con respecto al yacimiento, que nos acaba de confirmar Radio Televisión Española, que mañana en su cadena de la 2, pues harán el programa que tienen ellos, que es Vía Augusta, y en ese programa pues vamos a tener lo que es poder visualizar el yacimiento arqueológico de Ocuri, la calzada y lo que es en sí el pueblo de Ubrique. Estamos a expensa del horario, porque ellos nos comentaron que es el mañana sábado a las 4:30 de la tarde, pero hemos estado viendo en la programación de Televisión Española y pone que es a las 6:30. Entonces nos hemos puesto en contacto con ellos para que nos comuniquen un 100% la hora, para poderlo difundir a todos los ubriqueños y puedan verlo en la 2 de Televisión Española, tanto el yacimiento, la calzada y el pueblo de Ubrique, que es un evento televisivo bastante importante, que en una televisión nacional e internacional pues tengamos la suerte de poder enseñarnos a todo el mundo lo bonito que tenemos en Ubrique. Así que imágenes sobre el yacimiento, incluso sobre nuestra localidad, mañana en Radio Televisión Española, en la 2, en el programa Vía Augusta, por la tarde, mañana sábado, y está por confirmar la hora, digo, de cuando se emite. Sí, a las 4:30 nos han confirmado directamente desde la productora, pero en la programación pone a las 6:30. Más tarde. Claro, estamos a expensas, que ya lo comunicaremos. Me imagino que ahora en media hora, una hora, nos confirmará la hora exacta, y ya pues lo pondremos tanto en la página web del ayuntamiento, en redes sociales, y mandaremos el comunicado a Radio Ubrique para que los ubriqueños que estén esta tarde pues en su casa y quieran disfrutar de sus paisajes de Ubrique pues puedan verlo. Pues siempre importante aparecer en televisiones nacionales, y hace poco lo comentamos con el caso de la subida, ¿no?, en Teledeporte, por ejemplo. Claro, es un punto de interés turístico en el que todas las personas que son de fuera puedan ver lo que tenemos aquí en Ubrique. Pues conectando con lo que es el ámbito turístico, desde luego, digo, por la faceta, aparte del deportivo que puede tener este evento, hay que destacar la organización, la celebración en Ubrique este fin de semana, el domingo, de la final del Campeonato de Andalucía de Silvestrismo, que va a atraer a muchísimas personas a nuestra localidad, ¿verdad? Pues sí, a través de la Federación Andaluza de Caza, pues le concedieron a la Peña Deportivo Ruiseñor la 29 edición de la final del concurso andaluz de silvestrismo, en el cual todos los ganadores de las distintas provincias pues tienen que venir aquí a Ubrique para pasar la última prueba y recoger su correspondiente premio, y así pues se concursa lo que es en la final en sí de silvestrismo. La tendremos el próximo domingo en el campo de césped pista de atletismo a partir de las 9 de la mañana, y si no recuerdo mal son más de 450 los participantes que tienen allí. Hay también una carpa albergadas, tienen ahí un servicio de bar y todos los correspondientes jueces de la federación y presidentes estarán allí acompañando a todos esos concursantes. Pues ya decimos, en definitiva, evento deportivo, evento de diferentes características que traen de la mano lo que es el fomento y la promoción turística. Sí, es un hándicap para Ubrí que tener tantas actividades deportivas y culturales que nos hagan venir muchos ciudadanos de otras localidades. Y así, pues, a nivel turístico, pues Ubrí que siempre se vende muchísimo más que si no hubieran este tipo de actividades. Y si te parece, hacemos un par de recordatorios más. Por ejemplo, hablaba al principio, ¿no?, del teatro y ese ciclo de representaciones que arrancan el día de hoy a través de Te Atreves y con la escenificación, ¿no?, de esa adaptación de la novela de Alicia en el País de la Maravilla. Sí, la obra y novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de la Maravilla, pues se lo podrán disfrutar en el Francisco Fatou, cuatro viernes, el día 13, el 20, el 27 y el 3 de junio a partir de las 8 de la tarde, esos cuatro viernes. Según información que tengo, pues son tres viernes ya los que están completos. Queda el último viernes y nos han solicitado poder realizar una obra más en un sábado. Estamos viendo a ver la manera de cuadrarle qué sábado lo vamos a poner, porque la verdad que son muchas personas los que se desplazan a la oficina de turismo para poder coger las entradas y poder ver esa obra de teatro que el grupo de taller de teatro y expresión corporal Te Atreves pues vienen realizando durante todo el año en el Francisco Fatou, y este proyecto pues va a salir a la luz en estos días. Y el otro apunte destacado, ¿no?, de la semana que conocíamos es el correspondiente a una nueva edición, ¿no?, del concurso del certamen local de pintura Villa de Ubrique. ¿Se conocían los ganadores de esta edición? Pues sí, estuvimos el ayer jueves, me parece que fue, la verdad que no, el día como, aquí no, el miércoles, sí, no sabemos en el día en el que estamos, porque aquí la verdad que no se para, y entonces pues el miércoles estuvimos en el San Juan, estuvo el correspondiente jurado, estuvo Estefanía, Juan Jesús y Angelini, y el fallo pues que dieron es a Paco Solano como primer premio, a Patricia Mateo como segundo premio, y hubo una mención de honor a Manuel Janeiro. Estuve comprobando allí las obras de estos pintores ubriqueños y nada, volvemos a confirmar la calidad artística que tenemos en Ubrique, y deseando pues a todos las personas de aquí de Ubrique y de fuera que se quieran desplazar, estará durante todo el mes de mayo en el San Juan de Letrán para poder visitar esta exposición y estas obras que han sido galardonada con el 51 edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Pues es otro de los apuntes que queríamos recordar en relación a cultura. Son varios los eventos a los que nos hemos referido, ya sea por cultura, festejos o incluso turismo. No sé si para finalizar, José Manuel, algún apunte más. Pues para finalizar, el apunte que esta mañana hemos llegado al acuerdo con Javier Ojeda, el de Danza Invisible, para poder realizar un acústico también en Francisco Fatou, y falta la fecha para confirmarla, pero en un porcentaje alto estaríamos hablando del 24 de junio. El 24 de junio por la noche en el Francisco Fatou tendremos un acústico de Danza Invisible de Javier Ojeda. Esperemos también que pone a las entradas en la oficina de turismo en breve, y todos los amantes a la música pues que tengan ese momento de ocio. Así que, como ocurriera con Mikel Erentzun, bueno, pues en esta ocasión se confirma también en el caso de Danza Invisible, aunque todavía exactamente la fecha quedaría, parece que el 24 de junio. Sí, esta mañana él nos confirmó que estaba libre el 24 de junio, lo cerraremos el lunes con el correspondiente contrato, y una vez que lo tengamos el 100% cerrado, pues a través de los medios y distintas redes sociales, página web del ayuntamiento, pues pondremos el día, la hora y el precio de las entradas, y esperando pues también que se quede pequeño como ha pasado con Mikel Erentzun, y pasaremos una buena noche de música. Y acústico, así que en el Fatou también. Sí, será en el Francisco Fatou. Bueno, pues ahí queda el avance también, pues esa noticia destacada que nos ha guardado para el final dentro de lo que es el ámbito de cultura, ese concierto acústico de Javier Ojeda, de Danza Invisible, para el próximo 24 de junio en el Fatou. Pues como hemos podido comprobar, un buen número de citas, como decimos, por delante, así que hemos hecho el anticipo de la agenda cultural y del ocio, no solo de estos días, sino de próximas semanas incluso. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de todas estas áreas, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.